gira el universo alrededor de la Tierra. Que la Tierra es el centro del universo. Yo en mi pequeño mundo veo todo dado vuelta. Zona que por su oscuridad reina la miseria. Por su corte la cara está siendo señalado. Por su mal pelean y pelean. Marchan y violencia que a los palos se saluda. Con ideales cruzados todos. Que no.